Nava. Desarrollo Humano Holístico presenta De la Obscuridad a la Luz, con Viri Vargas y Bruno Navarro. ¡Comenzamos! ¡Hello, hello! Familia bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas noches. Una disculpa, primero que nada, entramos ligeramente tarde. Tuvimos fallas técnicas, he de dispensar a usted, pero aquí estamos con toda la actitud en este su espacio, que es De la Oscuridad a la Luz, con Viri Vargas y Bruno Navarro. ¿Cómo estás, Bruno? Hola, Viri, buenas tardes, noches. Sí, muy, muy noches. Muy, muy noches, sí. Ya ven, la lluvia repentina nos sorprendió a todos, pero ya estamos aquí de nuevo en una emisión más, agradeciéndole a Guanatos FM Network, el espacio que nos brinda. También estamos en podcast, ya al ratito le estaremos pasando la información. Y pues de nuevo, gracias a ustedes por estar aquí, por siempre estar esperándonos. Les agradecemos hoy lo doble por estar aquí con la paciencia, por estar al pendiente, por estarnos preguntando a través de redes sociales que si todo estaba bien. Y sí, efectivamente todo está bien. Y hoy tenemos un tema, híjole, como lo decimos cada semana, interesante, sí. Y sobre todo interesante, es un tema demasiado polémico, del que muy pocas veces se atreve a hablar uno en una plática personal, en una plática con los amigos, pero es un tema que es de suma importancia. ¿Para qué? Pues para mejorar nuestras relaciones humanas, ¿no? Y recordemos que la intención de este espacio, la intención de Nava, es mejorar las relaciones entre personas. Y el tema es... El tema de hoy es infidelidad, familia bonita. Ya ve usted que esas cosas casi no se dan, ¿verdad? Pues la idea es precisamente esa, explicar qué es la infidelidad, qué se puede entender por infidelidad, si la infidelidad se puede perdonar o no, por qué se da la infidelidad. Bueno, pues de eso se va a tratar el día de hoy, así que por favor no se despegue y en su momento pues compártanos, ¿verdad? Así es, y tomamos en cuenta una cosa, que esto lo vamos a hacer con mucho respeto, lo vamos a tratar de hacer de la manera más objetiva posible, porque sí, es un tema tabú aún en nuestra sociedad. Uh-huh. Este es un tema del cual muchas ocasiones, como ya lo mencionábamos al inicio, como que tratamos de hacerlo a un lado, tratamos de no mencionarlo, pero pues es importante que lo podamos sacar, que lo podamos analizar. ¿Por qué? Porque esto nos va a evitar, la intención de esto es evitarnos conflictos, ¿no? Es hacer que cada vez las relaciones sean más saludables. Y obviamente hoy nos vamos a enfocar única y exclusivamente a la infidelidad en pareja, porque también hay que tener en cuenta y hay que ser muy sinceros que a veces se es infiel a uno mismo. Pero eso ya será tema de otra ocasión. Ahora vamos a hablar de la infidelidad en pareja. Así es. Y pues bueno, para empezar con este maravilloso tema que tenemos el día de hoy, cabe mencionar que existen ahora sí que muchas definiciones. Bueno, en sí es una, pero cada quien le da la definición que quiere, tomando en cuenta que cada ser humano, dicen por ahí que cada cabeza es un mundo, pues en efecto, cuando dos cabezas se juntan, pues son únicas, ¿no? Las relaciones son únicas. Entonces, la infidelidad puede ser para unas parejas desde que estás texteando con alguien más, para otras parejas puede ser de, pues, solamente que tengan relaciones ya están siendo infieles. Otras personas, con el simple hecho del pensar al ex o a alguien más, ya están siendo infieles. Hay personas que no toleran absolutamente nada. Hay personas completamente abiertas que dicen, ¿infidelidad? Por favor, ¿cuándo? ¿No? Entonces, ahí con esto queremos empezar. Cada persona, cada pareja tiene su definición de infidelidad. ¿Hasta dónde voy a permitir yo? ¿Hasta dónde va a permitirme él que yo sea infiel? Así es, y esto es muy importante porque debemos de darnos cuenta de que partimos de acuerdos, ¿sí? Una pareja es un acuerdo, algo que vamos a desmenuzar un poquito más adelante. Para poderle dar como una generalidad a esto, que no sea como de, bueno, pues cada quien lo va a hacer de la manera que crea conveniente, pues da igual, no da igual. Hay un punto que todos estos ejemplos que ya diste tienen en común, que es el traicionar a lo que se acordó como pareja, ¿no? Porque para iniciar una relación como pareja es indispensable que se planteen acuerdos, ¿sí? A lo mejor no de manera escrita con un documento legal o algo así de exigente, pero sí son acuerdos de palabra, ¿sí? Son esos acuerdos de me gusta, no me gusta, yo quiero esto, yo espero aquello, yo no podría soportar eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Digamos, como dirían las mamás, se dé la cartilla antes, ¿no? Y tanto un lado de la relación como el otro lado deben de estar de acuerdo en ello. Eso los va a ayudar a que sea una relación sana. Pero cuando estos acuerdos se traicionan por una o la otra parte, ahí sí estaríamos hablando de una infidelidad, ¿no? Que, insisto, puede ir, como bien lo decía Viri, desde algo muy simple como estar texteando hasta decir a mí solamente me son infieles cuando ya existe una relación física. En pocas palabras, se puede decir que cualquier cosa que debería de hacer con mi pareja la hago con alguien más, pero de manera oculta. Ya sean caricias, ya sea tiempo, ya sea cuidados, cariño, incluso nuestro cuerpo. Cualquier cosa que tú compartas con otra persona de manera oculta, en secreto, ya se puede decir que es una infidelidad. Y como bien comenta Bruno, Esto sería menos complicado si desde el inicio de la relación tú empiezas a platicar con esa persona y le dices, ¿tú qué entiendes por infidelidad? ¿De qué manera yo te estaría siendo infiel? ¿Qué es lo que no debo de hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿No? Porque, por ejemplo, puede ser una persona sumamente sociable y la otra persona no es nada sociable. Entonces, para lo que es para la persona sociable, pues no es absolutamente nada de infidelidad y la otra persona puede sentirse que se está muriendo. Entonces, desde el principio es importante llegar a este acuerdo. Entonces, como comentaba Bruno, si usted falta a ese acuerdo que se hizo desde un principio en la relación, se puede decir que ya está siendo usted una persona infiel. Y eso es muy importante aclararlo, que este acuerdo tiene que ser hecho con suma honestidad. Porque a veces cuando queremos iniciar una relación con alguien, damos nuestra mejor cara, ponemos nuestra mejor postura y toleramos cosas que en la realidad no nos gustan. A todo decimos que sí. Ajá. Entonces, si ese acuerdo se hace con esta perspectiva de, bueno, pues ahorita estamos así, híjole, creo que podrían tronar muchas cosas. Es indispensable ser completamente honesto con lo que uno desea, con lo que uno quiere y lo que uno espera. Para ver si le entramos o no. Así es. ¿No? Y también es válido esto decir lo que uno espera, ¿no? Porque a lo mejor uno espera decir, híjole, pues hay ciertas cosas que puedo o puedes modificar, hay ciertas cosas que podemos o no podemos hacer. Si, por ejemplo, a ti te gusta viajar y a tu pareja no, pues bueno, hay que ver en medida de lo posible cómo se puede complementar esta idea, ¿no? Insisto, hay que partir de honestidad. La honestidad es la clave, es una de las claves importantes para no caer en esto que es la infidelidad. Y si uno va partiendo con su verdadera cara desde el inicio de una relación, no va a pasar eso de que ya con el paso de los años se va deteriorando eso, porque pues es muy difícil mantener una máscara durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces hay que tratar de quitarnos esas máscaras que tenemos cuando queremos entablar una relación. Si hay algo en lo que podemos coincidir todos es que enterarnos de una infidelidad duele muchísimo. Hay personas que dicen que literal les duele el cuerpo y sí, en efecto, duele hasta el tuétano. Entonces, ¿por qué hacer algo? ¿Por qué doler a otra persona? Aquí tenemos que hacernos conscientes, pero vamos a dar algunos de los motivos por los que se puede dar la infidelidad. Y el punto número uno es que ciertas necesidades no son cubiertas en la relación. Llamémosle atención, comprensión, cuidados, pasión, sexo, etcétera. Cabe mencionar que el hecho de que a ti te haga falta algo en la relación no justifica que estés siendo infiel, ¿sabes? Porque la infidelidad es una decisión. Así como amar es una decisión, yo decido amarte, yo también decido serte infiel. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, no es un accidente. El te fui infiel, iba caminando, me tropecé y me caí encima de la persona. No, no es un accidente. Realmente yo decidí serte infiel. Así como decidí amarte, así decidí serte infiel. Entonces, no es justificación el hecho de que ciertas necesidades no sean cubiertas. Lejos de que le seas infiel a esa persona, hay otras cosas que puedes hacer antes de ser infiel que ahorita te comento. Así es, y abonando a esto que ya mencionabas de las necesidades, híjole, no solamente necesidades físicas en el ser humano, ¿no? Que es parte importante de lo que podría desencadenar una infidelidad, pero también hay una necesidad social. Sí, sí, como ya lo mencionaba Viri al inicio, si eres una persona que le gusta estar en la calle y de repente llegas a un entorno en el que no se quiere salir, está todo oculto, todo gris y eso, pues bueno, esa es una necesidad de la otra persona, ¿no? Las necesidades a través de lo que a mí me gusta, de lo que genera mi personalidad, vaya, las cosas que podemos compartir, ¿no? Aquí también hablamos de tolerancia, ¿no? Cuando uh-huh. se pierde esta tolerancia de a mí no me gusta lo que haces, pero lo tolero, las cosas que te gustan, pero lo tolero, porque llegamos a ese acuerdo y volvemos a la parte del acuerdo, ¿no? Entonces, cuando este tipo de necesidades también se fracturan, es cuando se puede crear una infidelidad. la necesidad intelectual. Híjole, cuántas infidelidades no se dan porque se pierde el interés de la conversación en la casa, durante la comida, antes de dormir. También tenemos una necesidad intelectual que necesita ser subsanada. Y en muchas ocasiones esa persona con la que estás, pues sí, podría estar hecho o hecha a mano, pero pues también hace falta esa parte de la cuestión intelectual, ¿no? Que no se convierta todo en monotonía, en rutina. Entonces, volviendo al punto de que no es justificación, en pocas palabras, tú puedes ser la peor pareja del mundo, pero esta persona no está obligada a estar contigo. Entonces, volvemos a lo mismo de que así seas la peor pareja del mundo, no es justificación que te pongan el cuerno. Antes de poner el cuerno, podrías hacer tres cosas. La primera sería hablar, por supuesto. ¿Sabes qué? Amor, mi vida, mi cielo, cuchunguis, como le digas. Veo que la situación ya no es la misma. Me gustaría que entabláramos esto y que llegáramos a un nuevo acuerdo. No sé, el punto número uno sería hablar. El punto número dos le puedes decir el típico, ¿sabes qué onda? Necesito mi tiempo. Veo que la relación ya lo hemos platicado y esta relación pues no le veo mucho futuro. A lo mejor necesitamos un aire, vamos experimentando y cuando regresemos de este experimento llegamos con más ganas. Y el punto número tres podría ser, ¿sabes qué? Definitivamente ya lo hemos hablado, ya hemos hecho muchas cosas y esto definitivamente no funciona. Gracias, bye. Entonces, puedes hacer estas tres cosas antes de poner el cuerno. Si tú estás siendo infiel, pues es porque has tomado esta decisión. No se vale decir, pues es que no me dabas, pues es que no me llenabas, pues es que me sentía vacío. Bueno, es que antes de poner el cuerno, hay que hacer estas tres cosas de las que platicamos. Sí, retomamos un punto central del inicio de esto, que es la honestidad antes de entablar una relación, y ahora es la honestidad durante la relación. Así sí, es. Esta honestidad de poder hablar y decir qué te gusta, qué no te gusta, qué te falta, qué no te falta, pero con toda la confianza de saber que se va a seguir llegando a un acuerdo. El gran conflicto es ese, que durante la relación ya no se llega al acuerdo, que simplemente es pues cada quien por su lado, ¿no? Cada quien duerme volteado de un lado diferente de la cama sin tratar de solucionar el porqué de las cosas. Hay que ser muy honestos, pero también hay que ser muy humildes en este sentido, porque uno se debe dar cuenta en qué se está equivocando y en qué no se está equivocando. Y hay que seguir poniendo las cartas sobre la mesa, insisto. Si al inicio es muy fácil porque somos el mejor del mundo cuando queremos ligar a la persona, pues hay que mantenernos como ese mejor del mundo ya en el transcurso de la relación. Día a día se tiene que seguir convirtiendo uno en ese mejor del mundo para el otro. Otro de los puntos, otros de los motivos por los que se es infiel puede ser el motivo que tiene que ver con la autoestima. Si yo siento que estoy conquistando, me siento valioso. Si yo siento que estoy conquistando, me siento atractivo. Entonces, aquí, antes de esa situación, pues mejor ve a terapia y deja de lastimar a terceros, ¿no? A tu pareja, incluso a la persona con la que estés saliendo. Digo, también hay acuerdos entre amantes, pero ese es otro tema que en este momento no vamos a tratar, ¿no? Digo, sí tiene sus ventajas, entre comillas, ser la otra o el otro, pero a final de cuentas termina todo en dolor, ¿no? Sí. No se vale que por motivos tuyos, inseguridades, falta de autoestima, estés lastimando a otros. Entonces, por favor, mucho ojo, familia. Si usted se siente Juan Camaney cuando anda por la calle y lo voltean a ver, usted trae broncas. Si usted necesita llamar la atención y necesita que lo adulen y no precisamente su pareja, también trae broncas. Entonces, mucho ojo. Fíjate que esto me trae a la mente lo que mencionaba un filósofo, Kierkegaard, un filósofo de Dinamarca. Él mencionaba que para nuestra existencia, para el ser de nuestra existencia, habíamos que pasar por tres niveles, por tres estadios, tres niveles, será como lo mejor dicho, ¿no? En primer lugar está el nivel del Don Juan, ¿sí? Uh-huh. Esa persona que nada más va buscando el placer, como ya lo mencionabas, ¿no? El que le gusta que lo adulen, el que le gusta ser el mejor, el que le gusta que lo observen, el que le gusta darle al cuerpo lo que pida, sea lo que sea. Ese es el nivel básico de la existencia del ser humano. Posteriormente hay personas que llegan al nivel del caballero o del esposo. Ojo, ese es el nombre que Kierkegaard le da. O sea, una persona que va adquiriendo responsabilidades, una persona que sabe qué es lo que se debe de hacer, qué es lo justo, que actúa con bondad, que actúa con justicia. Y en un tercer nivel tenemos a la figura de Abraham, sí, del personaje bíblico que es Abraham, aquella persona que está dispuesta a sacrificar incluso la vida de su propio hijo para estar bien, para tener una buena relación. Para este rollo de la infidelidad creo que viene muy bien porque hay mucha gente que es infiel porque le gusta quedarse en el estadio del no, ¿verdad? Y busca esa adulación por otros medios, ¿no? A lo mejor en mi casa ya no me dicen que soy el más guapo, el más inteligente, el más atractivo, eso, pues voy a buscar por otros medios que me lo digan. A lo mejor también una persona llega a estar en un estado del caballero o del esposo, ¿no? Pero que nada más está ahí porque se debe de estar ahí. También eso puede ser un motivo de infidelidad, ¿no? ¿Qué determina que debo de estar ahí, no? Y pues lo ideal sería la parte del Abraham, donde a veces hacemos sacrificios por amor, ¿sí? Yo me sacrifico de ciertas cosas, ¿por qué? Porque decido estar con esta persona, decido estar con mi pareja, decido tener un hogar. Decido no poner el cuerno. Así es, como ya lo mencionabas, tanto el amor como la infidelidad es una cuestión de decisión. Entonces, hay que hacer un análisis de conciencia en nosotros mismos y decir, híjole, ¿soy un Don Juan? ¿Soy un caballero? ¿O soy un Abraham? ¿Sí? ¿Valdría la pena que reflexionemos en cuál de los tres niveles estamos y en cuál de los tres niveles ya podríamos estar potenciados para poder entablar una relación en serio, una relación formal? Así es, y otro punto sería las heridas profundas desde la niñez. Hay muchas personas que se sienten abandonadas, hay muchas personas que se sienten vacías por aquello de las ausencias, madre, padre, vaya usted a saber. Y pues desgraciadamente empiezan a querer llenarlo con otras personas, en donde nada tiene que ver la pareja. Puede ser una pareja súper linda, puede ser la mejor de las parejas, pero va más allá del propio entendimiento de ese ser humano. Ese vacío lo necesita llenar, y hay veces que necesitan llenarlo pues con estas infidelidades, que volvemos a lo mismo, no es justificación. Cuando yo empiezo a caer en ciertas tentaciones, caramba, pues definitivamente me voy con un terapeuta, me voy a terapia para sanar y no perjudicar mi relación, no lastimar a mi pareja y a final de cuentas salir lastimado yo. Entonces, vamos con tres, que sería, me falta algo, siento la necesidad de algo, mi pareja no me cubre lo suficiente. Otro sería la falta de autoestima, otro sería las heridas profundas de la niñez y por último, que no están preparados para la monogamia. Así es, porque si hay un vicio muy marcado que tenemos en México y en Latinoamérica, saludos a todos nuestros hermanos latinos, es que vemos como algo cotidiano, algo ordinario, la infidelidad por la historia de vida pasada que tenemos, ¿sí? Hay una cultura en la cual dices, híjole, pues mi papá siempre fue infiel, por poner un ejemplo, pero siempre se mantuvo un hogar, ¿no? Siempre estuvo la familia unida. Todos conocíamos lo que hacía mi papá, pero nunca nos faltó nada en casa. Incluso me atrevo a decir que lo vemos como el héroe de la casa, ¿no? O sea, lo pudo hacer cuando eso de normalidad y de naturalidad en una relación de monogamia, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, a veces esas cosas que vemos como comunes, como corrientes, que aceptamos en nuestra cotidianidad, se nos quedan aquí grabadas en la mente toda la vida. ¿Y qué vamos a hacer? Repetir patrones. Si no vamos con las personas indicadas para que nos ayuden a solucionar este problema, vamos a seguir heredando esos patrones, no solamente de padres a hijos, sino va a ser, como actualmente lo vemos, una cuestión cultural, algo que va a ser muy difícil de quitarnos, ¿no? El bueno, pues, al final se arreglaron y todo como si nada, y las heridas que deja una situación así, es muy complicado que realmente se puedan olvidar, ¿no? Entonces, hay que verlo en este sentido de esa cultura, esa vida que tenemos del pasado, o esa vida que nos tocó estar en determinado contexto, pues también debemos de hacernos de las herramientas para no repetirlo. Si se puede hacer por uno mismo, excelente, pero si no, pues hay personas que nos pueden ayudar a generar más herramientas de las que ya tenemos. Así es, y fíjese usted, estas personas que no están preparadas para la monogamia, que no están dispuestas a solamente estar con una sola persona, pues no tienen nada de malo cuando usted está bien definido. Cuando usted llega en este acuerdo que platicábamos en un principio y dice, ¿sabes qué? Pues la verdad es que yo traigo como muchas ganitas de compartir ciertos fluidos, como que traigo muchas ganitas de compartir pues ciertas vivencias, pero pues no vas a ser la única. O sea, realmente yo no quiero nada formal, realmente yo no deseo tener en este momento una familia, yo no deseo un compromiso tan grande, solamente tengo ganas de compartir momentos y fluidos. Pues se vale, si la otra persona lo acepta, adelante, ¿no? Aquí nos estaría faltando, no habría una infidelidad porque desde el principio está siendo honesto. Digo, a final de cuentas, la persona que es honesta, que no está lista para una sola persona, sino para muchas personas y lo dice, no hay ninguna infidelidad. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que obviamente no voy a decir su nombre porque no lo voy a quemar. Es una persona que realmente sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Esa persona te dice desde el principio, yo no tengo la intención de tener una relación formal porque yo primero quiero viajar y quiero agarrar dinero y necesito coches y necesito... ¿Y sabe qué? Se vale. Lo que no se vale es ir por la vida con ciertos compromisos cuando definitivamente yo no estoy dispuesto a dar un compromiso. Así es. Cuando tú ya tomaste la decisión de estar con una persona, pues es tan fácil como estar con una persona. Si en la búsqueda de esta relación se llegó a lo que se llama las parejas abiertas, uh-huh, o las parejas swinger o lo que sea, bueno, pues eso ya es parte de un acuerdo que se puede llevar a cabo. Pero si desde el inicio la persona con la que quieres estar dijo una sola pareja, pues lo más justo es que se respete ese una sola pareja, ¿no? ¿Vamos con saluditos? Así es, venga. Vamos con los saluditos. En primer lugar, Judith Velázquez. Saludos, chicos. Saludos, Judith, y a todos los compañeros tanatólogos. ¡Hello! También tenemos a Alo Caballero, hermosísima. Un saludote, qué gusto tenerte por acá. Dice, saludos, Viri y Bruno. Saludos, saludos. Ok, Julia Gómez es la que dice saludos, Viri y Bruno. Saludos. Alo dice, hola, amiguitos. Hola, preciosa, ¿qué tal? Qué gusto tenerte por acá. También tenemos a Ángel Gabriel Garibay Vargas. Hola, Manny. Hola, Bruno. Los amo. Les está saliendo excelente. Muy buen tema. Aunque no tenga novia, nunca les seré infiel. Por favor, excelente. Y muchas gracias. Los amo, son los mejores. Los amo. Precioso. Saludos a los tres. Pasito Ponce García. Saludos, Viri. Saludos, Bruno. Ya pronto nos vamos a ver. Muy interesante el tema. Primero, Dios hermoso, ya el próximo domingo nos estaremos viendo. Y pues sí, fíjate que nadie se escapa de una infidelidad. Ya sea que lo hayas escuchado con cierta familia, ya sea que lo hayas escuchado con amigos o ya sea que lo hayas vivido, pues ahora sí que en carne propia, ¿verdad? Y duele, duele, pero que sí duele, caramba. Entonces, sí, sí es muy interesante el tema. Ok, Marcela Luna Silva. Saludos, Viri, Bruno. Muy buen tema. Gracias. Siempre saludos, tratamos de darles temas de interés, ¿no? Así es, Zafiro Azul. Excelente tema. Muchísimas gracias, hermosa. Y pues bueno, continuamos. Hay una pregunta muy interesante para lo que acabo de comentar. Ahora sí que todos en algún momento hemos pasado por una infidelidad, ya sea que no la hayan platicado, que la hayamos vivido en carne propia o que la hayamos vivido incluso con nuestra familia, como comentaba Bruno, con papá o con mamá o con un tío muy cercano. ¿Se puede perdonar una infidelidad? Híjole, mucha gente me podrá decir, pues yo perdono, pero no olvido, y tiene toda la razón. El que usted perdone no significa que vaya a dar una segunda oportunidad. Simplemente puede perdonar, mandar bendiciones y que te vaya muy bien. Pero aún así usted me puede decir, bueno, Viri, pero acabas de decir que es una decisión, o sea, sí lo hizo con dolo. Puede ser que sí, hay personas muy inconscientes, pero a final de cuentas, si usted no perdona, usted se va a estar haciendo daño. Puede ser que esta persona, 5 años después, ande por la vida de living la vida loca o ya teniendo una relación ahora sí formal porque aprendió lo que perdió con usted, y usted siga con ese rencor por dentro, ese veneno que le está carcomiendo. Entonces, es importante que usted labore en el perdón. Así haya sido una infidelidad de aquellas de telenovela, es importante que labore en su perdón. Y como bien se menciona y es sabido, el trabajar con el perdón no es para la otra persona, es para mí. ¿Sí? Cuando a mí me hacen, cuando yo soy el que recibe las cosas negativas por parte de otro o de otras personas, el hecho de perdonarlos no significa que lo que pasó, que lo que sucedió ya quedó ahí y todos felices y contentos, ¿no? Va más allá de eso. Es la forma con la que te vas a enfrentar al mundo. Es la forma en la que tú vas a entender que los acontecimientos que pasaron una vez no necesariamente se van a repetir porque tú ya tienes los elementos y las herramientas para no permitir que vuelva a suceder. Esa es como la maravilla que el perdón tiene en las decisiones de las personas, ¿no? Yo logro perdonar lo que me hicieron en mi infancia y con ese perdón lo veo de manera objetiva para no repetirlo cuando soy padre. De igual forma con la pareja, ¿no? Logro perdonar eso que pasó. Si es que uno quiere perdonar, porque también el perdón es una decisión, nadie nos obliga a perdonar a los demás, nadie nos obliga a perdonarnos a nosotros mismos. Pero si yo ya perdoné, no es para que vaya a ver a esa persona y vamos a ser amigos de toda la vida, de piquete de ombligo y eso, no, es simplemente como sanar lo que está dentro de mí que en un futuro voy a utilizar, ¿sí? Mucha gente que conozco, que tampoco voy a decir nombres porque pues, no estamos para eso, ¿verdad? Pasan muchísimos años sin tener una pareja, ¿por qué? Porque les fue infiel y porque no han podido perdonar esa situación. Cuando perdonas esa situación, te das cuenta de que no todas las personas son iguales y no porque te haya pasado una vez, te va a volver a pasar o estás destinado a seguir con esa cadena. El perdón te ayuda a ver la objetividad detrás de las cosas y poder decir, va, que a esta persona le vaya súper bien, ahora me toca trabajar a mí con lo que he aprendido. Aquí tenemos a Zafiro Azul de nuevo que nos comenta de qué forma no recriminar una infidelidad después de decidir continuar con la relación. Fíjate, Zafiro, que justamente has tocado el tema en los puntos que vamos a decir a continuación, que es cuándo sí continuar con una relación y cuándo no te conviene continuar con la relación. Aquí cuando tú comentas de qué forma no recriminar una infidelidad, pues cuando perdonas, no vas a olvidar. Mucha gente puede decir, es que se perdona y se continúa. Yo te puedo decir, no, se perdona y trasciendes. Vienes a transformarte en la relación. No va a ser la misma relación jamás. Esta infidelidad vino a modificar el amor, vino a modificar la forma de ver a nuestra pareja, vino a modificar incluso los sueños y los proyectos que traíamos. No va a volver a ser lo mismo y es por eso en que hacemos mucho énfasis en que antes de que pongas el cuerno, en que antes de que tomes la decisión de poner el cuerno, de ser infiel, pienses en todo esto. Tu relación no va a volver a ser la misma. Esos sueños puede ser que hayan cambiado o que se hayan roto por completo. Puede ser que pierdas a una familia. Puede ser que pierdas a tu pareja y que no vuelvas a encontrar una pareja similar porque todos somos diferentes. Siempre hay mejores, siempre hay peores. Pero ojo, de verdad, todo se regresa a final de cuentas. A lo mejor ahora sí te clavaste bien con esta persona que ahora tienes, pero puede ser que ahora te sean infiel a ti también. Hay muchas maneras de ver la infidelidad, pero a final de cuentas la única forma es duelo. Me duele y duelo. Entonces hay que pensar antes de, si tú no has perdonado, hermoso Zafiro, vas a seguir recriminando. Necesitas laborar en el perdón para ya no recriminar. Así es, el cambiar, ay, perdón. Adelante. Te vi así bien inspirada. Sí, sí, sí. El cambiar o lo que te cambia una infidelidad también es ver, como lo mencionaba, esas herramientas que vas a utilizar, ¿no? Casi hay como un detector que se te desarrolla, ¿no? Pero tampoco se trata de que ese detector lo traigas encendido todo el día y que estés revisando qué está haciendo todo el tiempo. No, sino es la forma de ver cómo una relación va cambiando. Las relaciones cambian con el tiempo, por supuesto que cambian con el tiempo, ¿no? No hablamos solamente desde la cuestión de la plática, sino también la cuestión sexual. Todo cambia con el tiempo, pero es indispensable que esos cambios nos van dando elementos para poder mejorar cada vez. Si este no perdón te va a estancar, pues bueno, creo que aquí el problema no es la otra persona. Aquí el problema es tu perspectiva de la realidad. ¿Cómo estás construyendo esta visión de la realidad? Híjole, voy a decir algo muy fuerte, familia, pero que desgraciadamente así es. La mayoría de las personas, no digo que todos, pero la mayoría de las personas se arrepienten de lastimar a su pareja, de lastimar a sus hijos, de lastimar a su familia, pero no de la infidelidad. Es muy fuerte. Sí. Entonces, esto tú, cuando te ponen el cuerno, tienes que saberlo. Le doliste, le dolió sus hijos, le dolieron las situaciones, le dolieron los proyectos. Pero a final de cuentas, esa persona no va a estar arrepentido. Si tú esperas que se arrepienta de haberse metido con fulano, es muy poco probable. Sí existen personas que lo hacen, pero es muy poco probable. La mayoría de las personas se arrepienten de lastimar a su pareja, de lastimar a sus hijos, de lastimar a su familia y lastimar sus proyectos, mas no se arrepienten exactamente de la infidelidad. Bueno, pues la pregunta entonces sería, ¿se puede continuar con una relación después de una infidelidad? Sí, solo si la persona reconoce en primer lugar que pues te fue infiel, porque hay muchísimas personas que tú le puedes mostrar con los pelos de la burra en la mano. Mira, sí, me fuiste infiel. No, no es cierto, no, no es cierto. Y algunos tienen la desfachatez de decir, pues claro que te puse el cuerno, pues ve qué gorda te pusiste, pues ve, no me sirves de comer como yo quiero, pues ve, ni siquiera me atiendes, ni siquiera me escuchas. Ya hablamos de que no hay justificación para una infidelidad. Entonces, si todavía lo estás cachando con los pelos de la burra en la mano, le estás diciendo y todavía te dice que no, y que además tú eres la responsable de eso o tú eres el responsable de eso, ahí no hay cavidad de que tú puedas continuar con la relación. Así es. Entonces, sí, cuando esta persona reconoce y te dice, ¿sabes qué? Sí, reconozco, la regué, no debí. Acepto que te lastimé, acepto que lastimé. Y obviamente esas personas que se rasgan las vestiduras y que empiezan a hacer un superdrama, perdónenme, pero esos realmente solo quieren manipularte. Tienes que ser muy, muy, muy ojo clínico con eso. ¿Realmente está arrepentido? Tú debes de conocer a tu pareja. ¿Realmente tiene este arrepentimiento? ¿Realmente está aceptando? ¿Realmente está reconociendo el dolor? ¿Realmente está reconociendo que la cajeteó? Vuelvo al punto de la humildad, ¿no? Uh-huh. Aquí es cuando uno debe tener la humildad de decir, híjole, sí me equivoqué, sí, sí lo hice. No tratar de ocultar las cosas porque, pues bueno, la verdad siempre sale a la luz, ¿no? En algún momento va a salir la verdad. Y sobre todo porque entendemos, ¿no? Sobre todo las parejas que tienen mucho tiempo, pues se logran identificar las pequeñas expresiones, las miradas, todo eso lo logran identificar y al final de cuentas uno sabe si algo anda bien o algo no anda bien. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho, mucho valor para reconocer lo que se hace y también mucho valor no solamente para decírselo a la otra persona, sino para que tú mismo sepas que eso no se va a volver a repetir. ¿Por qué? Pues porque ya sabes las consecuencias de lo que sucedió. Entonces, en ese caso, es un trabajo, híjole, de introspección sumamente interesante, sumamente fuerte. No es nada fácil, como bien lo mencionabas. Es un duelo que se tiene que sanar a pesar de seguir con la pareja, ¿no? Va a haber ciertos momentos, ciertas cosas que pues te van a traer a colación eso que sucedió. Entonces, es importante trabajar con ese duelo. Otra situación en la que no es recomendable regresar o continuar con la relación es cuando ya lo hizo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque puedes llegar y decirme, Viri, es que ya, a pesar de que es la quinta vez que le cacho, que me está poniendo el cuerno, viene y me pide perdón y de verdad se ve súper arrepentido. Muñeca, muñeco, si ya lo hizo una y otra vez, una y otra vez, y la situación no se modifica, pues obviamente no te recomiendo que sigas en esa relación, a menos que de esa persona salga el, ¿sabes qué? Tengo un gran problema y necesito ir a terapia. Esto es muy similar a un alcohólico. Reconozco que estoy mal, reconozco que estoy dañándome y dañando a mis seres queridos, a las personas que me rodean, y yo tomo la decisión de ir a rehabilitación. Igual, si esta persona dice, a ver, espérame, tienes toda la razón, o sea, yo realmente te amo, yo realmente quiero estar contigo, no sé qué me pasa, puede ser que haya este vacío que dijimos al principio, pero obviamente la persona no lo va a saber y pues es probable que usted tampoco. Entonces, esta persona le puede decir, ya sé que te puse el cuerno una y otra vez, una y otra vez, espérame, vamos salvando la relación, necesito ir a terapia, necesito que me curen porque yo realmente no quiero perderte. Ahí la cosa cambia. Si la persona realmente dice, ¿sabes qué? Sí, lo reconozco, lo acepto, necesito ayuda, entonces sí se puede continuar con la relación. Si ya lo hizo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y además te culpa, y además te dice que porque te pusiste quién sabe qué, entonces ahí no es recomendable continuar con la relación. Sí, uno tiene que conocer sus demonios y dominarlos en medida de lo posible, ¿no? Y hay un arrepentimiento sincero, pero también hay arrepentimientos del momento. Uh-huh. Entonces, hay que ver si ese arrepentimiento de la otra persona en la relación es sincero o es simplemente para salvar esa situación, ¿sí? Hay gente que quiere salvar esa situación, mas no quiere salvar la relación, ¿no? Entonces, si realmente se nota que se quiere o hay un interés en la relación, en que esos planes se mantengan, en que eso siga funcionando, en que la familia no se acabe. Cuando ya hay hijos, pues híjole, es una cuestión mucho más complicada. Uh-huh. Pero si se da ese interés, si se nota, no es lo mismo decir las cosas a realizar acciones para demostrar lo que se está haciendo. Si tú haces cosas para demostrar que le interesa y sigue, que existe un reconocimiento de lo que has fallado y que realmente existe la intención por trabajar en la mejora de la relación, pues bueno, creo que pueden ser puntos muy válidos para que se pueda seguir entablando o se pueda seguir desarrollando esta relación. Y otra cosa muy importante, familia, hay muchas mujeres, hombres que están realmente enamorados, que están incluso hasta codependientes de su pareja y dicen, es que yo les voy a perdonar esa infidelidad porque de verdad lo amo y lo quiero. Y al rato llegan con golpes en el rostro y hay personas que se la pasan teniendo relaciones al lado de su pareja con prostitutas o prostitutos y todo le pasan. Familia, yo le voy a explicar algo a usted. Un diabético puede amar el chocolate, pero no por eso signifique que le hace un bien. Una persona que tiene obesidad mórbida puede amar el pastel, pero no por eso le va a hacer bien. Usted realmente haga conciencia y diga, pregúntese, ¿realmente tener esta pareja que me está haciendo daño, que le está enseñando a mis hijos a ser infieles, que realmente está degradándome como ser humano, que realmente no me está valorando, realmente tengo que seguir ahí? ¿Realmente lo amo? ¿Realmente por amor voy a seguir ahí? Yo le voy a hacer una observación nada más. Si usted no se ama a usted mismo, va a ser muy difícil que ame a otra persona. Se llama codependencia y también hay que tomar terapia para ello. Así es, y el cerebro nos dice, ¿no? El cerebro es maravilloso. El cerebro se da cuenta de cosas que nosotros de manera consciente ni nos pasan por la mente. El cerebro a veces nos dice, no, ahí muere, no, ahí muere. Y viene toda esta parte social de no, pero cómo, los hijos, la familia, el estatus, el que me digan, las etiquetas, etcétera. Pero el cerebro te dice, no, no. Hágale caso a su cerebro. Su cerebro sabe muchas cosas que a lo mejor en ese momento tú ni siquiera tenías en cuenta y no te habían pasado por aquí. Es importante que hagamos cuenta, que hagamos caso al cerebro de lo que él ya se dio cuenta, ¿a través de qué? De lo que percibe. El cerebro percibe las cosas y nos las dice de manera muy lenta a comparación de cómo va alcanzando estos datos. Pero si ese cerebro, esa, no sé cómo le pueden llamar, esa precognición o ese instinto de que algo esas anda ganas, mal, caramba. De que algo anda mal, hazle caso, porque si en un momento está mal, ¿qué te hace pensar que las cosas van a cambiar o van a mejorar? Ojalá que sí, pero también siendo muy sinceros, es muy difícil que una persona cambie su comportamiento, que una persona cambie su forma de vida, a menos que realmente exista ese compromiso del que ya hablamos. Así es, tenemos más saluditos. Zafiro Azul, ¿cuánto tiempo dura un duelo sin que se convierta en un problema? Híjole, hermosa, es muy difícil decirte cuánto dura, te explico por qué. Porque, por ejemplo, cuando vamos a hacer un pastel, sabemos cuánto tiempo tenemos que tenerlo en el horno, porque hay una misma receta para hacer este mismo pastel. Pero, como comentamos en un principio, cada persona es un mundo, cada cabeza es un mundo, cada pareja, pues es diferente. Entonces, y las infidelidades también son diferentes según cómo las manejes tú. Puede ser desde el que está texteando con alguien más, se mandó fotos desnudo con alguien más, pero no tuvieron relaciones. Y en otras circunstancias puede ser que tuvieron relaciones, incluso hasta tuvieron hijos, ¿no? Entonces, depende del tipo de infidelidad y depende los acuerdos que tú hayas tenido con esta pareja. Por ejemplo, puede ser un duelo muy grande porque realmente te sentiste traicionada, porque te faltó por esto, por lo otro, bla, bla, bla. Y puede ser un daño muy grande. Aunque sea un daño muy pequeño, de todos modos duele. ¿Qué tanto te dolió? ¿Qué tanto te profundizó esta herida? ¿Qué tan profunda está? Entonces, depende. Pero por decir algo, sería... ¿Qué te gusta? ¿Un año? Si ya tienes un año con este dolor intenso y cada vez es más grande, te recomiendo que vayas a terapia. De preferencia, desde los 3 meses, hermosa. No sí. Es necesario esperar tanto. Ya se vuelve un verdadero problema. De 3 meses a 1 año, si de plano no has podido olvidar, no has podido pasarlo a un segundo término, sigue siendo tu número uno, siguen siendo tus terribles pesadillas, todo te recuerda a esta persona. Incluso hay personas que comentan que en cualquier lado ven el rostro de la persona con las que le pusieron el cuerno. Ay, es que esa fulana se parece a la fulana con la que me pusieron el cuerno. Y es que lo traes aquí. Entonces es muy complicado decir cuánto tiempo te va a durar este duelo. Pero algo muy saludable, pues podría ser 3 meses, ¿no? pero de preferencia si pasa, ahora sí que de 3 meses a 1 año y no ha pasado, híjole, yo creo que ya es necesario que recibas ayuda de alguien más, de un profesional. Y te das cuenta porque tus actividades cotidianas se convierten en una tortura, en un martirio, ¿no? O sea, ya ni siquiera eres tú, ya ni siquiera te das el tiempo de pensar por ti o de hacer cosas por ti. Sigue en mente la situación, sigue en mente las personas, pero dejas de un lado lo más importante que viene siendo tú. Así que cuando tu relación contigo mismo se ve fracturada por lo que pasó o por las otras personas, también es un indicador sumamente importante de que algo anda mal, de que tienes que acudir con ayuda, de que tienes que hacer conciencia, que no me gusta ir a recibir ayuda. Híjole, labora contigo mismo entonces. Sí, date cuenta de que tu vida cotidiana, de que tus necesidades básicas, el aseo, la comida, todo eso, no deben de depender de un tercero. Cuando eso sucede, ahí sí estamos hablando de un foco rojo para poder atender esa u otras situaciones. Patito Ponce García preguntan, ¿creen que biológicamente el ser humano está creado para ser fiel? Te voy a decir algo muy importante, hermoso. El ser fiel es una decisión, ya lo hablamos. El amar es una decisión. Más que biológicamente, tu cuerpo te va a decir, perdón por lo que voy a decir, pero tu cuerpo tiene necesidades, iba a decir algo muy vulgar, pero ir en uno como que eran las criaturas, ¿verdad? Pusiste bueno. Sí, fácil de, rechinó. Ok, uno tiene necesidades físicas, pero estas necesidades físicas tú decides en dónde saciarlas, decides. Obviamente tu cuerpo te va a decir, pues yo quiero otro cuerpo, dale. Dicen por ahí que en tiempo de guerra cualquier hoyo es trinchera. O sea, pues sí, pero por ejemplo, si yo no soy homosexual, si yo soy un hombre y no soy homosexual, pues también el asunto donde meten el asunto, pues es un hoyo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Necesitas definirte. Tú tomas la decisión de desahogar tus penas, de saciar tus ganas, con la persona que tú deseas. Tú decides si es con tu esposa, con tu amante, con tu amigo, contigo mismo. Tú sabes, más que biológicamente estés diseñado para ser fiel o infiel, es decisión tuya. Sí, el ser humano tiene algo, tiene un plus que las otras especies no tienen, que es la conciencia. Uh-huh. Sí, y esa conciencia, como ya dijo Billy, de saber con quién, cómo, cuándo, dónde, cómo satisfago eso que quiero, ¿no? Y realmente puedo decidir no solamente una cuestión de lo quiero, sino una cuestión de qué me conviene más. Uh-huh. Sí, qué es lo más conveniente para mí, qué me va a dar paz, qué me va a dar estabilidad, qué me va a hacer crecer, qué me va a abonar, qué me va a sumar, qué me va a restar. Entonces, esa conciencia que tienes por el simple hecho de ser humano, que si nos vamos muy pegados a la pregunta, pues también es parte de la biología del ser humano, pues hay que usar esa conciencia, ¿no? Ya la tenemos, ya nos la regalaron por el simple hecho de ser humanos, pues hay que darle el mejor uso posible. Y también tomando en cuenta que, pues, a final de cuentas, volvemos a lo mismo del principio. Si tú realmente dices, ¿sabes qué? Yo ya lo intenté por todos lados y la verdad eso de ser fiel no es lo mío, lo aclaras desde un principio. La idea es que no lastimes al otro para que tampoco salgas lastimado tú. ¿Sabes qué? Fulanito o fulanita, te acabo de conocer, me gustas muchísimo, tengo muchas ganas de compartir vivencias, de compartir fluidos, pero no tengo ganas de serte fiel. Yo realmente deseo andar aquí, allá y acullá. ¿Se vale? Claro que se vale. Es cuestión de decisión. Mientras no lastimes a la otra persona, mientras seas asquerosamente honesto contigo y con los demás, no tiene por qué haber ningún problema. Y respetar el sí y respetar el no. Porque a lo mejor puedes sentir mucha atracción por esa persona y tú le dices esto que acaba de mencionar Viri, pues a lo mejor alguien dice, va, le entro, ¿no? Uh-huh. Se están poniendo las cartas sobre la mesa, tengo la conciencia de que no va a haber ciertas cosas dentro de una relación, pues digo que sí, pero también se vale decir, no, yo sí quiero una cuestión formal, yo sí quiero una relación seria, yo sí quiero planificar a futuro, yo sí quiero ser la exclusividad, como si fuera televisora, ¿no? Yo sí quiero ser la exclusividad. Si esa persona, por más que te guste, por más que te haga sentir maripositas en el estómago u otras cosas, pues también se vale que te digan que no. Y tú con esta conciencia, así como tuviste el valor para poner las cartas sobre la mesa, también se valdrá decir, pues no, y aceptarlo, ¿sí? Porque al final de cuentas, volvemos al punto donde inicia todo esto. Es un acuerdo, es una decisión, y por nada del mundo se tiene que violar ese acuerdo, esa decisión. Sea el acuerdo que sea, se tiene que respetar. Y tampoco se vale que tú te pongas como tapete por el simple hecho de hacer funcionar ese acuerdo. ¿sí? Y ese de no va a quedar por mí, a veces esa frase se lleva demasiado al límite y encontramos personas que terminan siendo utilizadas como meros tapetes por el simple hecho de tener este no va a quedar por mí. A veces es sano cortar por la paz algo que no sirve, ¿no? La mejor cura contra el cáncer, se dice muy vulgarmente y muy grotescamente, es extirpar. Si esa persona ya no te está sumando, pues dale las gracias y a lo que viene. Muy bien, tenemos a Oscar Guiso, un placer escucharlos. Gracias, hermoso Oscar. Saludos. Un besote hasta allá. Pues sí, efectivamente, familia bonita, estamos tratando la infidelidad, estamos viendo lo que es, lo que significa, qué tanto puede dañar esta infidelidad, en dónde puede ser perdonada, no, si se puede ser perdonado o no, y en qué momentos es factible que puedas continuar con la relación y en qué momentos no. Pero hay algo muy importante que es justo con lo que queremos cerrar, que es... Cuando tú vas a darte cuenta de que tienes muchas tentaciones, porque el mundo está lleno de tentaciones, ¿no? Las personas que no quieren comer, pues en cada esquina vemos un anuncio de pastelitos, de cosas así. El mundo está lleno de tentaciones. Hay que tener un lenguaje asertivo con uno mismo. Si quieres ser fiel, por así supuesto. Es. Hay que enseñarnos a decirnos que no. Que no a qué, a esa cosa, a aquel objeto, a aquella persona que nos va a tentar. ¿Por qué? Porque a veces por ese no pasa nada, híjole, terminan pasando muchas cosas, ¿no? El voy a probar a ver qué pasa. Bueno, creo que todos sabemos qué pasa cuando probamos algo. Así es. Hay que ser muy asertivos, hay que saber decirle a nuestra mente que no, ¿sí? El hecho de tú decirte que no a ti mismo te va a regular, ¿sí? Usas esa conciencia de la que ya hablamos, usas esos valores, usas ese razonamiento que tienes por el simple hecho de ser humano para tomar una mejor decisión. Hay personas que no saben decir que no a los demás, pero tampoco se saben decir que no a uno mismo y deciden probar lo que sea. Al cabo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, tienes que ser muy asertivo contigo y aunque se te ponga la cartelera de todo lo que quieres, todo lo que deseas, o que en algún momento se te antojó probar o experimentar, si estás con una persona y si el acuerdo fue la monogamia, a pesar de que se te ponga todo en bandeja de plata, como se dice vulgarmente, tienes que saberle decir a tu mente, incluso a tu cuerpo mismo, que no. ¿Por qué? Porque no es el acuerdo que se llegó. Estamos hablando de respeto, de honestidad, no solamente hacia el otro, sino hacia los valores, hacia la integridad de nosotros como personas. Si tú realmente deseas ser fiel, vas a tener muchísimas tentaciones, como comenta Bruno, pero más de las que te imaginas. De verdad se te ponen, híjole, híjole. Y por supuesto, uno es débil y uno se conoce. Si sabes que las cosas van como para donde no quieres, pero sí quieres, vas a terminar cayendo. Te puede gustar mucho la persona, te puede gustar mucho la situación. Dicen que las mujeres piensan que el hombre casado sabe más bueno, puede ser que lo prohibido sabe más rico, puedes decir muchísimas cosas y a lo mejor sí te sabe más rico, pero ¿sabes qué? Puedes perder muchísimas cosas. Tienes que pensar, tienes que hacer un balance. ¿Qué me conviene? Hacer un sacrificio, tomando en cuenta que sacrificio es voy a dejar lo que me gusta por aquello que me conviene. Tú puedes hacer muchos alucines en tu cabeza, hablando, por ejemplo, de una forma sexual. Tú puedes cumplir muchas fantasías con tu pareja. No, pues que a mí se me antojó un dentista, que a mí se me antojó una enfermera, que a mí se me antojó la maestra, que a mí se me antojó. O sea, pueden ser muchísimas cosas. Alucina con tu pareja. Obviamente, todo esto es, ya hablaremos más adelante en otro tema de la relación en pareja, de las etapas de la pareja, de cómo hacer para que la llama siga encendida. Pero el día de hoy queremos decirte que tienes que sopesar qué me conviene. ¿Realmente esos 15 minutos, media hora, una hora de placer me pueden arruinar mi proyecto de vida? Hablando económicamente, ¿qué tal si ya me hice socio con mi pareja? ¿Me puede arruinar mi economía? ¿Me puede arruinar el ver a mis hijos todos los días? Porque un divorcio va a ser, tú los tienes un día y yo los tengo otro. ¿Me puede arruinar que ya no esté yo con esa persona? ¿Me puede arruinar esa zona de confort? ¿Se vale ser infiel? No. ¿Se justifica ser infiel? No. Desde un principio, tú dices, ¿sabes qué? Pues ya no me está llenando, ya no me está gustando. Las tres opciones que dimos al principio. o lo hablo y llego a un acuerdo, o me tomo mi tiempo, o definitivamente me despido. Así es, y respetar la decisión de la otra persona. Si la otra persona dice adiós, pues sus razones tendrá, y también tendrías que respetar ese adiós. Si se respeta, si se decide el continuar después de algo así, pues es de ambas partes, ¿no? Una pareja son dos, ¿sí? Y los acuerdos, las decisiones de los dos tienen que ser respetadas por el otro. Pero bueno, ¿con qué nos quedamos? Híjole, familia bonita, así como amar es una decisión, así poner el cuerno es una decisión. Repito lo que dije al principio, no hay accidentes. Si tú ves que todo apunta a que va para una infidelidad, va a ser una infidelidad. Si tú ves que tiene cola de pato, camina como pato, tiene pico, es amarillito y tiene colita lleno de plumas, es un pato. Si tú ves que todo va para allá y tú no deseas ser infiel, mejor hazte a un ladito, mejor pon las cuentas claras, porque no hay accidentes. El ser infiel es tomar una decisión. Entonces, pues toma tus decisiones. Se vale, no estamos juzgando a nadie. Se vale que tú seas, que tengas la monogamia, se vale que tengas la poligamia también, pero siempre y cuando seas honesto, asquerosamente honesto con el otro. No se vale herir a los otros por darte placer a ti. Así es, y pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado a todas las personas que están en vivo, gracias a todas las personas que se van a dar el tiempo de seguir los podcasts cuando estén cómodos en su casa, en el coche, en el cuarto, donde sea. Le agradecemos a Isra y a GuanatosFM.network por este espacio. Gracias por estar ahí con nosotros. A Ricardo Ceballos por la producción del podcast, que más adelante se los haremos llegar. El iTunes y un montón de cosas. Todos los lugares donde se escucha el podcast se encuentra este y los demás episodios. Y pues también gracias a Damián Garibay, que es el encargado de hacer la música de entrada y salida del mismo podcast. Así es, familia bonita. Y por supuesto, agradecerle a usted. Créame que esto es como el principio. Después también vamos a hablar de qué no hacer ante una infidelidad, qué se puede hacer ante una infidelidad, qué es lo que se recomienda y qué no. A final de cuentas, somos seres únicos. Somos, cada cabeza es un mundo y cada quien lo ve de manera pues que mejor le conviene. De nuestra parte, le agradecemos que usted esté conectado. Gracias por darnos like, gracias por compartir, gracias absolutamente por todo. ¿Cómo era? No se puede caminar hacia la luz sin antes pasar por la oscuridad. Uh-huh. Así que, por favor, permítanos acompañarlos en este camino que es de la oscuridad a la luz. Muchas gracias. Si quieren también proponer un tema, pues ahí están las redes sociales, denos like, compartan las publicaciones, síganos en Facebook, síganos en todas las redes sociales. Dudas, preguntas, chismes, comentarios, a la orden y al desorden, si es desorden mejor. Nosotros somos Bruno Navarro y Vivi Vargas. Estamos a la orden y al desorden. Chao. Besitos.